Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo y el publicano. Primeramente comprendamos el significado de estas dos palabras, fariseo y publicano. El fariseo era miembro de una secta religiosa que se jactaba de observar estrictamente la ley de Dios. Pero los fariseos se ocupaban tanto de detalles insignificantes que descuidaban las obligaciones importantes de la vida. Como no ponían en práctica sus creencias, tenían fama de ser religiosos hipócritas. El publicano era un cobrador de impuestos, empleado del gobierno romano. Los que se mencionan en los evangelios eran judíos que, por servir a los opresores romanos, eran despreciados por sus compatriotas, los cuales los consideraban traidores. También tenían fama de quedarse con buena parte del dinero que cobraban y por tanto se les excluía de las actividades religiosas. En cierta ocasión, un fariseo y un cobrador de impuestos fueron al templo a orar, según esta parábola de Jesús. El fariseo probablemente se paró en un lugar muy visible y oró en voz alta para que otros pudieran oírle. Dijo algo así: Dios, me siento orgulloso de no ser tan malo como mucha gente que conozco, ni como ese vil cobrador de impuestos. Yo no soy corrupto en mis negocios, ni colaboro con nuestros enemigos. No cometo adulterio, ayuno dos veces a la semana y doy ofrendas regularmente. Sé que estoy bien contigo, no creo que te deba nada. Mientras tanto, el cobrador de impuestos, es decir, el publicano, se paró en un lugar del templo donde no lo vieran, considerándose miserable y no queriendo siquiera levantar la vista. Más bien se golpeaba el pecho, sintiéndose desgraciado. Él oró así: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Cristo concluyó esta historia aclarando que el cobrador de impuesto fue el que recibió el perdón de Dios porque se humilló. El fariseo volvió a casa tan pecador como antes, sin recibir el perdón porque usó la oración para jactarse delante de Dios. Consideremos a estos dos hombres y sus oraciones y veamos a cuál de los dos nos parecemos. ¿Le parece bien, mi amable oyente? Bueno, dos maneras de hablar con Dios. En su oración, el fariseo habló solo de sí mismo. Consideraba que Dios debía aprobarlo y favorecerlo porque él era un hombre bueno y piadoso. Ayunaba dos veces a la semana, aunque la ley exigía hacerlo solo una vez al año. Esto es en Levítico capítulo 16, versículos 29 y el capítulo 23, versículos 27 al 29. Ofrendaba la décima parte de todos sus ingresos, dice, aunque la ley solo exigía la décima parte del maíz, del vino, el aceite y el ganado. Según Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. La actitud del publicano fue humilde al pararse lejos como si fuera un inmundo. Y por lo tanto indigno de acercarse a Dios. Al golpearse el pecho, daba a entender su desgracia, no pretendiendo ser un hombre recto. El fariseo se comparó con otros diciendo, no soy como los demás y menos como este cobrador de impuestos. Si nos comparamos con los demás, mi amable oyente, siempre encontraremos a alguien peor que nosotros. El publicano se midió según las normas de Dios, o sea, la ley divina, y se dio cuenta de su culpa y su vileza. Los 10 mandamientos son como una línea recta con la cual podemos compararnos y darnos cuenta de cuán torcidos somos. Las preguntas que siguen nos ayudarán a examinarnos a la luz de las normas de Dios. Preste atención, le haré algunas preguntas. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Lea Marcos capítulo 12, versículo 30. Otra pregunta. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Porque esto lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 31. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre como debe ser? Porque esto se encuentra en la Biblia en Éxodo 20, 12. Otra pregunta. ¿Tus pensamientos han sido siempre puros? Porque esto se encuentra escrito en la Biblia en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Siguiente pregunta. ¿Has mirado con deseo carnal a una mujer ajena? Mire que esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 28. Otra pregunta. ¿Has hecho todo el bien que sabes hacer? Porque esto también la Biblia lo registra en Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Has robado alguna vez? Mire que esto se encuentra en la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Has mentido alguna vez? Lee lo que dice la Biblia en Éxodo 20, 16. ¿Has matado a alguien? Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Totalmente prohibido. Siguiente pregunta. ¿Has usado el nombre de Dios al pronunciar necedades o maldiciones, es decir, el nombre de Dios en vano? Pues mire que esto se encuentra en la Biblia registrado. En Éxodo capítulo 20, versículo 7. ¿Se da usted cuenta, mi amable oyente, que cuando nosotros alzamos la mirada para medir nuestras vidas a través de otras personas, siempre vamos a parecer como que somos mejores que otros? Siempre vamos a considerarnos, es decir, vamos a creer de nosotros mismos que somos más justos que los demás. Pero se da cuenta que ni bien usted se inclina ante la palabra de Dios, la Biblia. Que ni bien usted se observa ante la luz de la palabra de Dios. Ante estas sencillas preguntas. Te encontrarás con culpas, pecados y vilezas. Efectivamente que sí. Lamentablemente muchas personas tratan de justificarse a sí mismo creyendo que son mejores simplemente porque hay otros peores que ellos. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, es la regla ante el cual debemos de medir la realidad de nuestras vidas. Y ante ella, mi amable oyente, aunque usted se crea el más justo del mundo, usted se encontrará tan vil, tan pecaminoso. Porque la palabra de Dios siempre alumbrará la realidad de nuestras vidas y expondrá nuestros pecados sin siquiera ocultarlos. Observemos ahora la manera correcta e incorrecta de la actitud tanto del publicano como del fariseo. el cobrador de impuestos no se guiaba por los demás, sino que se analizó según el criterio de Dios y se dio cuenta de que él era un pecador. Mientras el fariseo confiaba en sí mismo y en sus buenas obras, el cobrador de impuestos apelaba únicamente a la misericordia de Dios. El cobrador de impuestos, en vez de compararse con los demás, se analizó a la luz de las normas de Dios y se reconoció pecador culpable. El fariseo confiaba en sí mismo y en sus buenas obras, mientras que el cobrador de impuestos descansaba en la misericordia de Dios. El fariseo se jactaba de lo bueno que era, pero el cobrador de impuestos pedía únicamente la clemencia, la misericordia de Dios. El fariseo se creía el único santo al decir: "No soy como los demás". El cobrador de impuestos se consideraba el único pecador. "Dios, ten misericordia de mí", exclamó. De hecho, quería decir: "Sé que yo no puedo expiar mis pecados. Por lo tanto, te pido que proveas un sacrificio que sea una base satisfactoria para el perdón de mis pecados". Sabemos que Dios ha provisto el sacrificio al enviar a su Hijo a morir por nosotros. La muerte es el castigo que merecen nuestros pecados. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: "Porque la paga del pecado es muerte". Sin embargo, mi amable oyente, Jesucristo murió en nuestro lugar. Cuando le aceptamos como Señor, como Salvador, Dios puede mostrarnos misericordia y perdonar nuestros pecados, porque la condena ya ha sido cumplida, ya ha sido pagada por Jesucristo el Salvador. Vemos que el publicano pidió misericordia y la recibió, mientras que el fariseo no pidió y tampoco recibió. El que se resistió a reconocer su culpa se fue sin recibir los beneficios del perdón. El que reconoció su necesidad fue justificado delante de Dios, o sea que obtuvo una relación correcta con Dios. Dios, mi amable oyente, justifica o admite como rectos a todos los que, allegándose a Él como pecadores arrepentidos, creen que el Señor Jesucristo murió por ellos y le reciben como su Salvador. Dios no puede perdonar a nadie que no haya primeramente confesado que es pecador. Consideremos un último contraste entre estos dos hombres. El fariseo se honró a sí mismo y fue humillado. El cobrador de impuestos se humilló y fue exaltado. En cierta forma, estos dos hombres representan las únicas dos religiones en el mundo. Pero objetará alguno diciendo: "Hay muchísimas religiones en el mundo. A saber, está el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y muchos más". Sí, sí, sí, mi amable oyente, es cierto. Pero en principio solamente hay dos. El fariseo representa todas aquellas religiones que enseñan que el hombre puede ganar su propia salvación. Sostienen que uno se salva haciendo el bien, siendo devoto, dando dinero, siendo honrados y haciendo todo el bien posible. De acuerdo a esta manera de pensar, las personas no pueden estar seguros de su salvación, porque no saben si han hecho en esta vida suficiente buenas obras que les garanticen la aprobación de Dios. El publicano, por el otro lado, representa la religión verdadera. Esta sostiene que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero añade que Dios provee la salvación gratuitamente para todos aquellos que, reconociéndose pecadores, reciben al Señor Jesús como la única esperanza de llegar al cielo. La religión del fariseo se resume en una palabra: obras. El fariseo canta, día a día voy mejorando en todo aspecto. El publicano canta, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amable oyente, medite usted en su corazón. ¿En cuál de estas dos figuras se encuentra usted representada? ¿En la del fariseo que crees que por tu propia justicia y obras habrás de ganarte el favor de Dios? ¿O como este publicano que en este momento reconoce su condición de pecador o pecadora y que apela a la misericordia de Dios en Cristo Jesús para ser salvo y alcanzar misericordia y perdón de pecados? Mi amable oyente, reconozca sus culpas delante de Dios, es el mejor camino. Acepte a Jesucristo como el único salvador de su vida, Él es el camino. Reconozca sus pecados y ríndase al Salvador. Acéptelo como su único y suficiente Salvador. Y desde ese día, usted se levantará de ese lugar, siendo una nueva criatura, justificada ante Dios. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.